Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. El restaurante Bellas Artes Ozumba es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Están ubicados en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, de miércoles a lunes de 9 a.m. a 7 p.m. En las redes sociales los van a encontrar como Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba y en Instagram.com como Bellas Artes 855. Esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 en FM, en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos 597-978-5252. En WhatsApp 5540615459 y en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Bien, yo me acuerdo en aquellos lejanos tiempos, pues como niño uno espera en Navidad y Año Nuevo los regalos. Los regalos nos decían para todos los que se portaron bien, para los que no se portaron bien, no les van a traer nada, o en el mejor de los casos les van a traer una piedra. Curiosamente, estas fechas de inicios y mediados de diciembre era cuando peor me portaba. Y no sé, quizás como un némesis, como en el teatro griego, esas tragedias. Era cuando, pues de repente, el coro gritaba males de los mortales. Y por alguna compulsión, pues, hacía cosas que no eran correctas. Las peores diabluras las esperaba uno, pues, a la época de fin de año, porque en esa época se acababan los cursos de la escuela. Era cuando se terminaba el año lectivo y cuando, pues, empezaban las vacaciones. Yo sabía que si me estaba portando mal, pues me estaba arriesgando a que no me trajeran nada o a que me trajeran la célebre piedra. Eso es lo que sucedía. Y bueno, mis padres fueron más benévolos y no me dieron nunca una piedra. Esto es particularmente cierto en esta época, en la cual en todos los lugares, centros comerciales, restaurantes que vamos, etc., están tocando villancicos. Villancicos en los que, como dice la canción, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero los hombres de buena voluntad cada día somos más escasos, o son más escasos, para que me ando yo dorando la píldora. Los hombres de buena voluntad hacen el bien sin mirar a quién. Los hombres de buena voluntad no tienen malos pensamientos y finalmente se desarrollan como debieran. Pero los hombres de buena voluntad requieren tener el futuro asegurado, al nivel que ellos gusten. No tienen que salir a buscarse el dinero diariamente. No tienen que cumplir cuestiones que muchas veces son muy difíciles o contradictorias con el espíritu humano. Y de eso va a tratar nuestro programa de hoy. En ninguna época hemos encontrado tanta propaganda y tanta preocupación por los derechos humanos, por las garantías individuales, en ninguna época como esta. Y en ninguna época como esta, esos derechos humanos han sido violados y pisoteados cotidianamente. No solo por la vía del odio y por la vía del daño directo, lo que llamarían los penalistas el animus laedendi o el animus necandi, ya sea que se tratara del ánimo de dañar o del ánimo de aniquilar, de matar. Podríamos decirlo en una definición muy moderna, también encontramos esa lesión al bien del prójimo bajo el animus jodendi, es decir, cómo lo fastidia a uno, cómo le cae mal y cómo lo obliga a uno a realizar cosas que no se quieren. Encontramos que los derechos humanos no tienen un estatus de derecho, es decir, no requieren de la promulgación de nadie para existir. Igual derecho tiene la persona más pobre del mundo que el millonario más grande. ¿Por qué? Porque son derechos de la naturaleza. Es decir, no son derechos con minúscula. En términos genéricos, esos derechos con minúscula son facultades que puede uno ejercer. Yo tengo la facultad de transitar en la calle. Tengo la facultad de ganarme el dinero honestamente, tengo la facultad de ser educado, aunque a muchos no se nos note. Tengo la facultad de estar sujeto a un estado de derecho. Esos derechos promulgados son derechos con minúscula, así se escriben, no porque sean poca cosa. Pero los derechos naturales, que son los derechos con mayúscula, esos derechos sí tienen una connotación, como su nombre lo indica, por el hecho de pertenecer a los humanos. Desde el inicio de la humanidad, desde que algún homínido tuvo uso de razón, tuvo conciencia de sí mismo y tuvo conciencia de lo que le debe de pertenecer, no como un patrimonio, sino como la forma de desarrollarse. Y esto tiene una connotación muy importante. Una piedra no deja de ser piedra simplemente, aunque no tenga constancia ni conciencia de su pedrez, si pudiéramos decir eso. Una planta no se autoaniquila, igual que un animal, tampoco lo hace. Los humanos participamos de esa naturaleza, que la religión llama naturaleza divina, que la ciencia llama la consecuencia de la existencia, y que se rige inclusive por principios racionales como el de no contradicción, es decir, nada puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. Estas cuestiones que hacen evidente ese derecho a la existencia, ese derecho a ser, son las cuestiones más, ahora sí que cuestionadas, más puestas en duda. Nadie duda del derecho propio, ni aun los suicidas. Pero sí dudamos del derecho de los demás. Es decir, hay gente, y aquí sí nos podemos incluir todos, de una forma o de otra lo hemos hecho, que sentimos que tenemos un derecho diferente a los demás por cualquier cosa. Este derecho diferente, pues lógicamente no lo vamos a manifestar en condiciones de inferioridad, sino en condiciones que nos hacen sobrellevar la realidad en la que vivimos. Si no tuviéramos que ganar dinero todos los días, y esa es una realidad inconmensurable, no tendríamos por qué estar sometidos no a las reglas de un Estado general de derecho, sino a las reglas de una sociedad mercantil. Es decir, ¿por qué una persona común y corriente como todos nosotros se maneja en patrones de tener que ganar una cantidad mínima en esta Navidad? Si no, vamos a ser reprochados por toda la autoridad. Un buen amigo que en aquellas épocas trabajaba en la UNESCO, era bastante simpático, él era medio belga, medio alemán, y estaba ideando un programa para los niños con respecto a los derechos humanos y lo que era el poder. Entonces el buen amigo sacaba un recorte de un niñito, un niño, y lo pegaba en el pizarrón. Un niño o una niña, eran las características iguales, ¿verdad? Pequeño. El niño estaba desnudo. Y digo niño porque así es el idioma, no porque tenga una connotación ahí de género, ¿verdad? El niño o niña estaba desnudo. Y aquel buen amigo preguntaba, ¿qué le hace falta a ese niño? Pues podríamos pensar que nada, porque estaba completo. Podríamos pensar que nada, porque tenía toda una serie de cosas. Pero los niños indefectiblemente decían, ¿qué le falta? Y decían, dinero. Es decir, estábamos ya desde esa tierna edad confundiendo la necesidad económica de desarrollarnos de acuerdo a una sociedad que nos exige con la naturaleza humana. Y es cierto. Si ese niño no tenía forma de allegarse a algo, iba a tener una vida muy triste y probablemente sucumbiera. Así de cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que ese derecho humano se manifiesta en una necesidad de justicia. Una justicia que, diría Schiller en la música inmortal de Beethoven, ¿no? Que esa justicia es un don con sabor justo e injusto al mismo tiempo. Y es lo que vivimos. Pero tenemos que actualizar las cuestiones. Normalmente, las sociedades que perviven más tiempo y que tienen ciudadanos más conscientes de las cosas son las sociedades más justas. ¿Por qué? Porque permiten pensar. Cuando en Occidente nace la filosofía, nace no en las estepas agrestes de Rusia, no nace en las montañas heladas de los Alpes, ni en las rivieras del mar Báltico, ¿no verdad? Nace en Grecia, en un clima cálido. Y a donde la facilidad de conseguir alimentos permitió a la gente el arte de pensar. Es decir, cuando yo no puedo hacer otra cosa más que sobrevivir todos los días, no es una gracia que tenga que generar toda una serie de virtudes, que son precisamente las cuestiones de supervivencia, pero que lógicamente no me van a permitir pensar en lo que estoy haciendo. Vamos a trasladar eso al momento actual, aquí en el Valle de los Volcanes. Podríamos pensar que un poco más de la mitad de la gente que vivimos aquí en este valle, un poco más de la mitad, tenemos que ir diariamente a la ciudad a ganarnos la vida. A ganar la vida, algunos con un trabajo y otros como podemos. Regresamos en la noche y francamente el tiempo para pensar, el tiempo para leer, el tiempo para comentar está terminado. ¿Por qué? Por la ferocidad de esa competencia económica que está generada por una maquinaria económica que nos constriñe a hacer las cosas en las cuales inclusive podemos no tener la menor intención de hacer. Yo recuerdo pues aquellos tiempos en los que en un restaurante llegó un buen amigo a las dos personas, con las dos personas que estábamos platicando, a presentarnos un muy buen negocio. Bueno, habló de maravillas, de que era un negocio impresionante, y pues le preguntamos de qué era el negocio, y sacó de su portafolio una botella de agua. En aquellas épocas, pues yo iba a un restaurante y pedí un vaso de agua y me lo servían y me lo tomaba, y no costaba nada. Tiempos atrás, yo recuerdo que tomaba agua de los bitoques. Había bitoques en la calle y ahí tomaba yo el agua. Un bitoque es una llave de agua. Y nadie se murió de tomar agua. Muchos tomamos otra cosa y tenemos achaques, y otros sí se murieron por tomar otras cosas. Pero nadie se murió por tomar agua. De repente el agua se volvió una especie de veneno. Y sí lo llegó a ser. Y sí lo sigue siendo. Pero el agua ya es un negocio, un gran negocio. Quiero yo remitirme a cuánto ha sido la cantidad que se ha devuelto por vía de impuestos a las embotelladoras de agua. ¿Cuánto ha sido la cantidad que se ha manejado por el manejo turbio en el agua de las presas? El agua es negocio. En aquella época nos dio risa a mi buen amigo y a mí, y al otro buen amigo, pues lo dejamos con su cuestión ahí, y ahora le ha ido muy bien vendiendo algo que todos teníamos, el agua. Y es importante hacer aquí una reflexión. Es decir, ¿qué necesito? Obviamente necesito agua, porque más del 85% de mi cuerpo está compuesto por agua. Pero no solo eso. Todos los días yo necesito respeto a mi dignidad. Necesito respeto a mi libertad. Necesito respeto a mi conciencia. Y concomitantemente, esos respetos que exijo para esas partes de mi ser, ese respeto es el que debo yo otorgar a los demás. Yo no puedo sentirme mejor que nadie por el hecho de que mi piel sea de un color, o por el hecho de que yo tenga una estatura fulana, o que sea hombre, o que sea gordo. Debo de tener ese respeto a los demás para que, como decía Confucio, pueda yo exigir ese respeto hacia mi persona. Esa justicia conmutativa que los romanos llamaban, dar a cada quien lo que le corresponde, la frase de Ulpiano, ¿no? Perpetua et humana voluntas alicuius solvende rey. Ese dar a cada quien lo que le corresponde es muy fácil decirlo, pero muy difícil manifestarlo. Y comentábamos, se habla de mucho respeto a los derechos humanos. Curiosamente, el país que exige más respeto a los derechos humanos es el país que más los viola. Ningún país como Estados Unidos ha invadido tantos países. Prácticamente podemos hablar de que cada año se va sobre un país del mundo. nosotros por estar cerca no estamos exentos de ello. Son cotidianas las violaciones de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Y no solo ahí, también las hacen en México. Y esto sucede todos los días. Me van a decir que exagero, pero vamos a pensar. Las empresas de autoservicio, con sede en Estados Unidos, ¿pagan salario mínimo? No, ni siquiera respetan el derecho de los trabajadores mexicanos. ¿Por qué? Porque no celebran contratos de trabajo. ¿Respetan a sus proveedores? Tampoco. Porque no les compran los productos, simplemente les rentan los anaqueles. ¿Pagan los impuestos que deberían de pagar en este país que tanta riqueza les da? No, porque están domiciliadas afuera. Son conocidas como economías offshore o economías fuera del espacio. Están domiciliadas en Barbados y en muchos otros paraísos fiscales. Y ni siquiera ahí respetan esos derechos. Lo mismo podemos decir de muchas otras empresas y concomitantemente de los ejecutivos que las manejan. Podemos decir que los bancos, que en un más de 80% componen el sistema financiero nacional, podemos decir que respetan nuestros derechos difícilmente. Bien, vamos a ir a unos mensajes y continúo en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9:47. Cada día, México se construye con la entrega de millones de mujeres. Durante siglos, hemos destacado en todos los ámbitos y hoy, nuestra voz se escucha en cualquier área en la que decidamos desarrollarnos. Por desgracia, muchas historias quedaron en el olvido. Es momento de levantar la voz por nuestras forjadoras de la patria y su lucha por la igualdad, la libertad y la justicia. Conoce su vida y vive su ejemplo, porque sin las mujeres no hay país posible. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien. Dentro de los derechos humanos, que no están considerados y platicados, el principal es el de pasarla bien, el de tener una existencia dentro de lo posible, feliz. La felicidad, decía Goethe, no es una vida de acuerdo a las cosas así maravillosas que pudieran haber, ¿no? La felicidad es un instante. Luchar por esa felicidad es lo que nos hace humanos completos y que no podemos hacerla a un lado. Igual lucha la felicidad del sabio más grande que el humilde teporocho que ahoga sus penas en alcohol o en una lata de cemento. Igual lo hace el potentado más grande que un trabajador. Todos buscamos tener una existencia en la que la pasemos bien. Concomitantemente, nadie tiene derecho a fastidiar la vida de los demás. Nadie tiene derecho a privar de una ilusión, a privar de un deseo a los demás. La vida es difícil. ¿Qué tanto? Lo que es. Pero ¿qué tanto la hacemos difícil? ¿Qué tanto la hacemos difícil por el hecho de que se nos imponen patrones de conducta y culpas que no tenemos? Siempre me ha impresionado la naturaleza de mi querida Mecameca. Una de las avenidas principales, la de más categoría, podríamos decir, está dedicada al principal inquisidor. Yo creo que Fray Martín de Valencia, como dice el epitafio de Richelieu, hizo el bien e hizo el mal. Pero también creo que el bien lo hizo muy mal y el mal lo hizo muy bien. Este es el punto. ¿Hasta qué punto podemos vivir juzgando que los demás hacen mal y no vemos lo que hacemos? ¿Cómo para sentirnos bien, de repente decretamos hasta necesario odiar a los demás? Yo tengo, pues, parientes que sienten que son maravillosos porque alguna vez, si es que sucedió esa vez, pues la familia tuvo dinero. Pero ahora son pobres y sienten que son ricos. Qué bueno que eso fuera para tener una vida feliz, pero no sucede para tener una vida llena de rencores y para odiar al guarachudo que por alguna forma obtuvo algo. Eso no es posible. No es posible que mucha gente vaya a misa el domingo para arrepentirse de los pecados que cometió durante toda la semana. Pecados de odio, pecados de impiedad, pecados que hacen ver una existencia miserable. Más de la persona que como sujeto activo odia, que aquellos que, pues, de alguna forma están ahí. Creo que si vamos a resolver algo, tenemos que hacer acciones para resolverlo. Pero no comenzar por odiar a los demás, porque ni estamos resolviendo nuestras cuestiones y sí estamos generando odio. Estamos generando rencor y estamos generando envidia. Esto nos coloca en un lado oscuro que nadie desea. Si nosotros salimos a la calle hoy, vamos a ver una mañana fría, pero que a la vez tiene un sol esplendoroso. Y ese sol esplendoroso nos va a calentar a todos, menos al que no quiera. Ese sol esplendoroso nos va a dar vida a todos, menos al que no lo quiera considerar así. Esto es lo que debemos de tener como un espíritu navideño, y esto es lo que debemos de tener como esencia de nuestros derechos humanos, que implican que todo derecho empieza con una prohibición, y esta es la de dañar los derechos de los demás. Lógico, tenemos que aspirar a una sociedad más justa, más benévola, a una sociedad que se desarrolle plenamente. Si consideramos que los demás están haciendo mal las cosas, bueno, pues simplemente mejorar esas cosas, pero no acabar odiando, porque vamos a acabar generando lo que criticamos en los demás. Y bueno, van a decir usted, pues este señor también que se vaya a practicar lo que anda diciendo y que se porte bien el día de hoy. Por eso, pues los espero de hoy en 8 a las 9. Que tengan una semana muy contenta. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.